decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. Es solo una pobre vieja enferma. Y las Malvinas se las podíamos haber dado. Era necesario que se mantengan las propinas y coimas, porque me parece importante. No. Mejor escuchar las voces que vienen desde la gente. Desde la gente. ¿Existe la burguesía nacional? ¿Quiénes integran hoy esa clase social en el sentido clásico de la palabra, si es que efectivamente existe? La pregunta viene a cuento de la última reunión de los poderosos en el Sheraton de Retiro. En la conferencia de AEA, y más allá de las bravuconadas y sonrisas de un Federico Braun, cansado de tener que remarcar todos los santos días, se pudieron escuchar, de todas formas, algunas cuestiones más sustanciosas por parte de los dueños del país. Por ejemplo, lo que señaló Paolo Roca, uno de los pesos pesados del lobby empresario que acaba de cumplir 20 años. Roca puntualizó explícitamente que el rol de Latinoamérica y particularmente el de Argentina en esta fase abierta por la guerra en Europa debía ser contribuir a una mayor integración dentro de Occidente. A ver, traducido sería algo así como que debemos aceptar el rol que se nos asigna en la división internacional del trabajo, y ese rol no es otro que el de aportar las materias primas que el mundo civilizado nos reclama. Al avanzar en su exposición, Paolo Roca no deja dudas. Es claro y preciso. La Argentina, dijo, tiene que sustituir la provisión de energía y granos y contribuir al reequilibrio en un mundo que ya no va a ser globalizado, como lo conocimos en los últimos 30 años, sino que será reorganizado en estructuras regionales. Y Paolo Roca habla incluso de una alianza del Atlántico. Pero hagamos un poco de historia. En nuestro país, después de la crisis mundial del 29, cuando emerge como clase, la burguesía muestra su incapacidad para liderar al país en un desarrollo capitalista que escape a la condición de país dependiente. La burguesía argentina no hace su revolución como si la hicieron sus pares de los países desarrollados, afirmando su independencia con crecimiento de las industrias dinámicas, con diversificación, con incremento de las exportaciones y con una integración industrial que incluya la redistribución del ingreso. Como señaló alguna vez Silvio Frondizi, se puede decir que las burguesías de los países desarrollados nacieron y crecieron en su tiempo histórico, y por eso pudieron realizar la tarea que realizaron. La burguesía nacional, en cambio, llegó tarde. Dicho rápidamente, el primer peronismo aceleró el proceso de industrialización con un programa de sustitución de importaciones, pero la burguesía como tal nunca llegó a liderar ese proceso. Así llegamos al golpe del 76, en el que el patrón de acumulación del capital es reemplazado por la valorización financiera. Como señala el historiador y economista Eduardo Basualdo, el notable grado de internacionalización está basado sobre un endeudamiento externo que valorizan gracias a la diferencia entre la tasa de interés interna respecto de la tasa de interés internacional. Y todo este proceso culmina con el excedente en el exterior. De ahí entonces que esta burguesía sea el actor principal y protagónico en la fuga de capitales. Esta descripción que hace Eduardo Basualdo es lo que pasó durante la dictadura militar con Martínez de Hoz y que se repitió en los 90 con Menem y Cavallo y en los 4 años de Mauricio Macri. Antes de la llegada de los cambiemitas y sus CEOs, los gobiernos de Néstor y Cristina intentaron la construcción de ese país normal, convocando a una burguesía nacional, que acompañara el proceso de reindustrialización. El balance del periodo, más allá de las críticas posibles, es positivo en cuanto al crecimiento de la economía y del sector industrial, en cuanto al aumento de los puestos de trabajo, en cuanto a la mejora de los salarios y en la reducción de la pobreza. Ahora bien, esa burguesía nacional brilló por su ausencia. Como clase, nunca buscó realizar su revolución industrial como las burguesías de los países desarrollados. La burguesía verdaderamente existente trae, al decir de Eduardo Basualdo, un planteo exportador sustentado en el infraconsumo de los sectores populares. Pretende una economía abierta tanto en términos del mercado de bienes como en el de capitales, y sin proyecto alguno de reindustrialización que pudiera ponerla en situación de competir con el gran capital transnacional. Esto Basualdo lo escribió en octubre de 2003 y tiene absoluta vigencia dos décadas después. Para corroborarlo, ahí están los dichos de Paolo Roca, diciéndonos que lo mejor para la Argentina es aceptar el rol que el poder económico mundial no fijó en la división internacional del trabajo. Sigamos extrayendo las materias primas que la naturaleza le regaló a nuestro extenso país, porque así lo dictan los que mandan en el mundo. A eso se refería Cristina Kirchner cuando dijo que la lapicera debía servir para obligar a Techín a que los caños para el gasoducto los fabricara en el país, en lugar de importarlo de su propia empresa, radicada en el Brasil, con los dólares del Banco Central y al cambio oficial. Así es que volvemos a la pregunta del inicio. ¿Existe la burguesía nacional como sujeto histórico? ¿No habrá que pensar en otros sujetos y en nuevos caminos para un desarrollo nacional más autónomo y desconectado de los intereses de los centros del poder económico mundial? Es solo una pregunta. Bienvenidas, bienvenidos, esto es Desde la Gente. Desde la Gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la Gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la Gente. El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Muy buenos días, Mariana. Muy buenos días. Qué preguntita que nos dejó picando Ernesto, ¿no? Yo estaba a punto de decir, ¿y si agarramos estos 7 minutos y lo repetimos y lo repetimos y lo repetimos las próximas 2 horas y hacemos el programa solo con eso? Podría ser. Para ver si en algún momento le encontramos la respuesta a la pregunta. Puede ser. Bueno, podría no será, ser. No será demasiado. No será demasiado. Bueno, buenos días, Ernesto Horvath. Buenos días. ¿Cómo va eso? Compañeros, compañeras, compañeros. No dijiste bienvenidas, bienvenidos, bienvenides. ¿Qué pasa? ¿La reta está haciendo mella? No, la reta no es que me lo prohíbe. Mi edad me lo prohíbe. Bueno, a mí me pasa exactamente lo mismo. A mí me cuesta el Pero a partir de que empiezan a prohibir la posibilidad en las escuelas, me aparece más seguido. O sea, el típico de que ante la prohibición lo mejor que podemos hacer es hacerlo. Exacto. El M está saliendo más fácilmente, así que... Así es. Bienvenido sea. Bienvenido sea que la reta nos haga lo que nos hace. Bueno, ¿qué tenemos para este programa 578? Por ejemplo... Colombia va a ser uno de los temas porque mañana hay elecciones allí en Colombia. Sí, sí. Un balotaje entre el progresista Gustavo Petro y el ultra super derechista Rodolfo Hernández. Y este resultado, claro, puede incidir en la reconfiguración del continente y sobre todo si tenemos en cuenta que las encuestas hablan de un Lula triunfador en primera vuelta en octubre en Brasil. Eso dicen, ¿sí? Para analizar todas estas cuestiones vamos a dialogar con el analista internacional Alberto López Girondo. Y nuestro politólogo de cabecera Andrés Seiman se sumerge en el barro y analiza las idas y vueltas de la ultraderecha vernácula. Y hablando de derechas, vamos a volver sobre el discurso de Federico Braun, pero no sobre el tramo que ya todos conocemos, sino cuando despotricó contra los impuestos y se quejó porque las cooperativas, según el dueño de la anónima, no pagan impuestos. No escuché esa parte. Muy bien. Muy bueno, Bárbaro. En la columna de géneros vamos a seguir reflexionando sobre esta prohibición de utilizar el lenguaje inclusivo en las escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Y en el recuerdo van a estar presentes Luisito Cardey y el portugués José Saramago. Le vamos a cantar el feliz cumpleaños a Chico Buarque, y como el lunes es el día de la bandera, de ella también vamos a hablar. Sí, yo no puedo cantarle el feliz cumpleaños porque ni siquiera el feliz cumpleaños puedo cantar. Pero bueno, el lunes no solo es el Día de la Bandera, sino que además en Sevilla se realizará la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional. ¿Cierto? En la que se elegirá una nueva conducción. El argentino Ariel Guarco va por su reelección. ¿Tienen ganas de jugar? Sí, claro. Sí. Bueno. Sí. No podremos cantar, pero jugar sí. Bueno. Propuesta. Sí. Conocer las creativas y originales propuestas de Salta la Chiva, que es una cooperativa de diseño que produce objetos, juegos, juguetes y mobiliario, además de ambientar espacios para las infancias. Vamos entonces con la producción de Silvia Porritelli para conocer a esta original cooperativa de diseño. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de parar la pelota. De informarse, de comparar, tiempo de analizar la realidad. Desde la gente. Desde la gente. Informe especial por Silvia Porritelli. Salta la Chiva, cooperativa de diseño, es una entidad creada por un grupo de profesionales de diversas disciplinas que se juntaron buscando otra forma de trabajar. La iniciativa surgió hace unos 6 años con el objetivo de compartir las ideas y los proyectos que cada uno venía desarrollando por su cuenta. Esta organización multidisciplinaria, integrada por diseñadores industriales y gráficos, profesores, maestros, una bióloga y una licenciada en educación especial, tiene su sede en la provincia de San Luis, aunque sus miembros provienen de diferentes sitios de la Argentina. ¿Pero a qué se dedica específicamente la cooperativa de trabajo Salta la Chiva? Nos lo cuenta el diseñador industrial y asociado Esteban Timental. Nosotros somos una cooperativa que nos dedicamos a diseñar objetos y espacios para las infancias y los procesos educativos. Entonces, dentro de la cooperativa hay diseñadores industriales, diseñadores gráficos, constructores, hay maestros de grado, hay una Cari licenciada en educación, Pato que es bióloga también. Entonces, bueno, son diferentes disciplinas que conformamos la cooperativa en este momento, y un poco lo que hacemos es dar solución de diseño y de producción a espacios educativos, ONGs y, bueno, y personas que estén relacionadas con materiales para las infancias. Todos los saberes y las experiencias del colectivo apuntan a la búsqueda de soluciones y a la construcción de propuestas creativas. Con una amplia y diversa línea de productos, la cooperativa Salta la Chiva fabrica juegos y juguetes originales, diseña mobiliario educativo y también crea espacios lúdicos y recreativos para escuelas y otro tipo de establecimientos, principalmente vinculados a las infancias. Todos veníamos trabajando en educación, somos todos la mayoría docentes en escuelas públicas. Y bueno, y un poco empezamos a encontrarnos en pos de que encontrábamos un montón de problemas y falta de materiales a la hora de trabajar con las infancias, de tener propuestas nuevas, novedosas, de poder también ayudar a las personas que llevan los establecimientos educativos adelante, los maestros, los directivos, y a tener más herramientas a la hora de poner en práctica los nuevos conceptos educativos y las nuevas propuestas que van apareciendo, lidiar un poco con la tecnología. Entonces nosotros lo que hacemos es intentar buscar como soluciones a esas problemáticas, y un poco, como todos trabajábamos ya de docentes previamente, conocemos esas problemáticas. Entonces, bueno, nada, y siempre también nos gusta jugar y nos gusta divertirnos, y bueno, son todos también así nada, bastante lúdicos. Entonces, ese camino es lo que nos congrega. A partir de enfoques pedagógicos alternativos y convencidos de que la educación se transita con los sentidos, las y los integrantes de la cooperativa de diseño Salta la Chiva ambienta a espacios en escuelas que aportan a la motivación de los procesos educativos y estimulan la creatividad, la imaginación, además de propiciar experiencias lúdicas y colaborativas. Esteban Timental, diseñador industrial y asociado de la cooperativa Salta la Chiva, explica cómo se trabajan las propuestas que se llevan a las escuelas. La idea es siempre aportar creatividad a lo que hacemos, ¿no? Es parte de lo que sabemos hacer y parte también de lo que nos divierte hacer. Por ejemplo, si trabajamos con espacios públicos, escuelas públicas, lo que intentamos llevar es un poco de aire fresco a los espacios que quizás están hace mucho tiempo en un mismo estado. Entonces, intentamos diseñar juegos que sean novedosos, espacios educativos que sean un poco más distendidos. Entonces salimos un poco del banco de escuela y sentarse uno atrás del otro e intentamos apuntar a espacios donde la ronda se dé, donde haya espacio en donde los pequeños se puedan aislar un rato y estar leyendo un libro, que haya espacios en donde se pueda jugar y correr, en donde haya espacios en donde sí esté el maestro dando clases como en un estado más clásico, como bueno, ir pasando por los estados, las escuelas, y dar lugar a la ronda, a la conversación, a la charla, al encuentro. La mayoría de los trabajos que realiza la cooperativa de diseño Salta la Chiva son a pedido. Una vez que el cliente se contacta con la entidad, comienza un proceso de intercambio de ideas y de sugerencias. La mayoría de los requerimientos llegan de activas organizaciones de la comunidad escolar, principalmente de escuelas públicas y de gestión social. También, como mencionamos anteriormente, Salta la Chiva lleva adelante proyectos para diferentes entidades y empresas. Junto con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, el INTI, y la firma JICA, una agencia de cooperación japonesa, diseñaron juegos de distinta complejidad para pymes. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la productividad de las pequeñas y medianas empresas a través de la capacitación a partir de técnicas y recursos didácticos y como plataforma de formación y entrenamiento de nuevos profesionales. Después, en otro tipo de proyectos, trabajamos con Fundación Arcor y diseñamos propuestas para poder llevarlas a las comunidades y que haya actividades lúdicas en las comunidades. Esteban Timental, diseñador industrial y responsable de ventas de Salta la Chiva, cooperativa de diseño. Trabajamos también, por ejemplo, con INTI y JICA. Hicimos un desarrollo de un juego empresarial que ellos tenían una propuesta que era como muy dura y muy difícil de transmitir, que por ahí te dificulta aprender, y bueno, nosotros hicimos una propuesta lúdica de este juego de mesa como para que sea más extendido, para que sea más llevadero, para que sea más rápido también en el entendimiento de los conceptos y todas estas cosas. Depende un poco del proyecto, es que intentamos aportar en cada uno de esos espacios. Cuando se creó la cooperativa, el colectivo asociativo se instaló en la localidad puntana de El Volcán. Ahora su taller y su oficina están en Juana Coslay, población cercana a la capital provincial, en medio de un paisaje de cerros y ríos. Esteban Timental comenta cómo se desarrolla allí el proceso productivo de Salta la Chiva. Nosotros tenemos una oficina con un taller. En la oficina hacemos toda la parte de diseño y creación y gestión de los proyectos. En la parte de taller prototipamos y son pocas series producimos en el taller. Si son series más grandes de producción, entonces buscamos otras cooperativas o empresas aliadas y bueno, producimos con ellos. El ecodiseño no solo se preocupa por lo útil y bello que puede ser un objeto, sino que además se cuestiona el impacto ambiental que va a tener ese objeto diseñado. La cooperativa de diseño Salta la Chiva adhiere a esta preocupación empleando mayormente materiales sostenibles. Los materiales dependen de un montón de cosas. Siempre intentamos que sean lo más sostenibles y ecológicos posibles. Muchas veces resignamos alguna de esas cuestiones por una cuestión de durabilidad o de simpleza en la producción y muchas veces vamos tomando decisiones a partir de eso. La idea siempre igual es aportar al mundo de la mejor forma que se pueda. No solo como un proyecto de trabajo, sino más bien como un proyecto en donde se enriquezca la comunidad, nos enriquezcamos nosotros. Que es un ganar-ganar para todas las personas que conformamos los proyectos. Entonces siempre intentamos tener el menor impacto posible en la naturaleza, ¿no? Eso sin duda. Entretenidas estaciones de sonido, espacios de lectura, divertidos mobiliarios de plaza, creativos juguetes de tela y de madera, ingeniosos juegos para empresas, originales ambientaciones de lugares, ludotecas y laboratorios móviles, son algunos de los tantos desarrollos productivos de la cooperativa puntana Salta la Chiva. Ahora Esteban Timental explica cómo se encaran las propuestas de diseño. Los chiques siempre tienen como grandes, siempre se divierten con las propuestas que hacemos, entonces un poco buscamos que haya movimiento, que sean un poco más distendidos, que tengan colores, que sean un poco más calmos muchas veces, que transmitan un poco de paz y armonía, que se complementen con los espacios educativos o que les lleven un poco de aire fresco. Y está bueno como sorprender, ¿viste? También como que está bueno encontrar lugares donde generen curiosidad, porque si no es como que eso no se despierta. Entonces también con eso trabajamos un montón, la curiosidad, ¿no? Entre algunos de los proyectos que tiene en carpeta la cooperativa de diseño Salta la Chiva, se encuentra el embellecimiento y la ambientación de plazas por pedido de la fundación de una gran empresa. Además, la entidad continuará con el trabajo con el INTI y se propone desarrollar nuevos productos. Después estamos sacando así lentamente algunos productos nuevos en pandemia, en el momento en donde todo tenía que ser digital y nosotros medio que entramos en pánico porque parecía que toda la educación iba a virar en ese lado y claramente nosotros tenemos otra mirada respecto a eso, una mirada un poco más natural y orgánica y que todo se tiene que complementar y no ser tan extremos. Entonces en ese momento sacamos un primer producto después de varios años de no producir, que es un telar de varillas, que está ahí en la página web, que lo pueden ver, que viene con lana de llamas, que se produce acá en San Luis, en la Carolina. Y ahora estamos sacando algunos productos nuevos, algo de mobiliario, algunas carpitas, se vienen ahí algunas novedades. En el futuro algunos productos nuestros que vamos a empezar a volver a producir. Y bueno, nada, en ese camino estamos. Si algo lamento de la vida de adulto es que uno pierde esa posibilidad de jugar, porque ni a las cartas juego. Si estás interesado o interesada en conocer más sobre la creativa experiencia de Salta la Chiva Cooperativa de Diseño, te recomendamos visitar el portal web www.saltalachiva.com. Y recomendamos fuertemente que visiten la página para ver las cosas que hacen, que están muy, pero muy buenas. Y también vas a poder encontrarla en las redes sociales como Salta la Chiva. Ahí vas a poder enterarte de las novedades y ver su amplia y original línea de productos. Desde la gente. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Agenda. Desde la gente. Cine en el Centro Cultural de la Cooperación. Todos los jueves de junio se proyecta en el CCC la película Reloj Soledad, dirigida por César González, con las actuaciones de Nadine Cifre, Erika Rivas, Sabrina Moreno y Edgardo Castro. La sinopsis, escrita por César González, que es escritor, poeta y cineasta, también conocido por su antiguo seudónimo Camilo Blajakis, dice: ella trabaja en una fábrica. Cree que el reloj es un ladrón del tiempo. Busca olvidar su soledad. El presente es su pasado. Reloj Soledad se puede ver todos los jueves de junio a las 20 con entradas a $250 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, Corrientes 1543. Mi amor, chicos, bueno, les mando este audio porque quiero que sepan que para mí lo importante del Día del Padre es pasarla juntos, comiendo en casa. Pero, qué sé yo, si insisten con salir, yo no me voy a oponer. El otro día pasé por un restaurante árabe. Los regalos que él quiere, los beneficios que vos querés. Día del Padre con beneficios Credicop, el 19 de junio, 30% de ahorro con tu tarjeta de débito Cabal Credicop en restaurantes, bares, cervecerías y heladerías. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo, tope máximo de reintegro $1,500. Consulta vigencia, bases y condiciones en www.bancocredico.coop. Desde la gente. Desde la gente. Sollozaron los violines. Músicos que hicieron historia. Los fuelles se estremecieron. y en la noche se perdieron los acordes de un cotán. Y el tango en realidad me estaba esperando en aquella casa vieja de Villurquiza. Y bueno, y me recibió y me empezó a hacer bien desde que lo escuché, desde que lo conocí. Esa era la única música que se escuchaba en aquella casa, era la que disfrutaba mi familia, la que amaba a mi familia. Y bueno, y así pasaron los primeros años, y la escuchaba durante los juegos, amanecía y cuando llegaba la hora del descanso me dormía siempre con el tango. Y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de la... Hace 22 años, un 18 de junio, cuando el siglo XXI apenas comenzaba, el gran cantor Luis Cardey, Luisito, como a él mismo se hacía llamar, dejaba este mundo y partía en su gira eterna a cantar los tangos de los años 20 y los años 30 del siglo pasado. Seguro que andará por algún viejo bodegón de Buenos Aires. Los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas, mientras que hablando macanas pasa un tano en Cordelá. El crítico Mariano del Mazo alguna vez señaló que la gran paradoja del fenómeno que protagonizó Luis Cardey fue que en los años 90, con el reverdecer del género, ya a los 50 años de Cardey y cantando tangos viejísimos, encarnó algo nuevo, una suerte de reformulación de la famosa frase que se le adjudica a Giuseppe Verdi: seamos modernos, volvamos al pasado. Por eso es que bailan los cosos de la... Y en aquellos tiempos, en los barrios, estaba al que admiraban porque era el más estudioso. Esos muchachos amigos que uno a veces lo iba a buscar a cada rato para ir al café a algún lado y decían: hoy no puedo, tengo que estudiar. Y después estaba el que jugaba muy bien al fútbol. Cuando se formaba el equipo, aunque se empezaba desde el arquero, en mi barrio empezaban del número 5, porque teníamos un número 5 que, como dicen los pibes de ahora, la hacía de goma. Entonces faltaba un cantor, y los muchachos del café lo eligieron a Luisito, me eligieron a mí, el cantor del barrio. Y así fue que yo me enteré en una asamblea que ellos estaban realizando una noche frente al puesto de diarios, y cuando yo llegué ya habían organizado mi debut y me dijeron: Luisito, sos el cantor del barrio y vas a debutar el viernes en el concurso del Club Islandia. Y ese fue mi debut acompañado por violas. Su rancho acomodando, y aunque guapo, muy guapo me sentía, no pude hablarla y me quedé temblando. Cerramos este recuerdo de ese cantor de físico desgastado por la hemofilia y la poliomielitis que supo recrear los tangos que le escuchaba cantar a su padre cuando era chico. Será una noche, es un viejo tango compuesto por José Tinelli que Luis Cardey, Luisito, canta acompañado por los fraseos del bandoneón de su amigo, Antonio Pizano. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia, será la noche aquella triunfal de mis amores, cuando el cansancio de vivir te haga volver. Yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo espero, por eso es que yo sueño. Yo sé que a la distancia bendices mi recuerdo. Si alguna vez te ha de vencer tanto sufrir, entonces la nostalgia te ha de volver a mí y yo tendré mis labios risas, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tus penas. La noche en que retorne mi alma se vestirá con luz de estrellas y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Demasiadas voces y poca diversidad. En Desde la Gente separamos lo importante de lo urgente. En Desde la Gente, Andrés Seymour. Estamos en ese momento que todos, todas, todes esperamos. Podemos usar el inclusivo, ¿no? Ahora aquí. Sí, está permitido aquí, está permitido. Fuera del aula está permitido. El que me lo permite es Andrés Seymour, nuestro politólogo de cabecera, que esperamos este momento. Y la idea ahora es hablar de ese fenómeno que empezamos a mirar con mayor atención a partir de las legislativas del 2021, que es el fenómeno de esa ultraderecha, podemos decir, Andrés. Sí, podemos decir ultraderecha, extrema derecha, derecha radical. Bien, ¿cómo está ese sector en este momento? Bueno, como vos decías, Daniel, en las elecciones de medio término del año pasado, del 2021, salió a la luz este fenómeno que sorprendió a propios y extraños, ¿no? Uh-huh. A distintos sectores del arco político. Esta extrema derecha o derecha radical, que se autodenomina, se autopercibe como libertaria, sí, llegó a sacar un 17% de los votos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y un 7,5% en la provincia de Buenos Aires, erigiéndose como tercera fuerza en esos dos distritos, ¿no? Que, para decirlo con propiedad, son los más importantes del país, tanto por la cantidad de votos que acumulan ambos dos, como por su impacto político en la agenda nacional, ¿no? Sí. Dios está en todo lado, pero atiende Buenos Aires, dice, sí, sí, sí, sí, dice el dicho, ¿no? Entonces, esa emergencia atravesada por una fuerte cuota de asombro y de desconcierto en la dirigencia política y en buena parte de la ciudadanía, no hizo demorar la irrupción de la pregunta que vos hacías, ¿no? Acerca de las causas de este fenómeno político. Es decir, ¿cómo es que estos resultados electorales habían ocurrido? En ese sentido, quisiera destacar hoy, en esta columna, dos elementos que considero que son los fundamentales para explicar este abrupto crecimiento de la extrema derecha, si te parece, ¿no? Bien. ¿Vamos con el primero? Vamos, a saber, el primero. El primero. El primero tiene que ver con la dimensión internacional de este fenómeno político, ¿no? Como explica el historiador italiano Enzo Traverso en un libro de publicación reciente que se titula Las nuevas caras de la derecha, la emergencia simultánea en Europa y Estados Unidos de personajes como Donald Trump, Marine Le Pen, Boris Johnson y Víctor Orbán, así como de fuerzas políticas como son Vox en España, Alternativa para Alemania, la fuerza neonazi y el Frente Nacional en Francia, que decía recién con Marine Le Pen, no es un fruto de la casualidad, ¿no? Esta simultaneidad. Si bien las nuevas derechas o derechas radicales o extremas derechas constituyen un fenómeno heterogéneo, ¿no? Cuyas características varían según el país del que se trate, estas fuerzas que mencionaba recién no son todas iguales. Observamos en todos los casos, sí, y por eso lo destaco, un recrudecimiento de la xenofobia, el racismo y el machismo como aspectos sustantivos de estas fuerzas políticas y de estos personajes, ¿no? Y creo que tiene que ver con que las consecuencias de la crisis del año 2008, que afectaron seriamente a las economías de los países centrales, junto con la creciente exigencia sobre los sujetos que es propia del actual modelo neoliberal, sí, es decir, menos derechos laborales y más flexibilización del trabajo y más precarización de la vida, incrementan las situaciones de inestabilidad e incertidumbre que encuentran en estas expresiones políticas violentas un canal de descarga ante la incapacidad de las fuerzas políticas tradicionales de producir una respuesta satisfactoria, ¿no? Uh-huh. Frente sí, a esta sí, disconformidad. Claro. Esto que Cristina Fernández de Kirchner en Chaco llamó la insatisfacción democrática. Exacto. ¿No? O sea, ahí hay un primer elemento. Crisis del año 2008, un modelo neoliberal cada vez más exigente sobre los propios sujetos, sí, ¿no? Con la figura emblemática del emprendedor, quien debe sobreexigirse cada vez más, pero no tiene ningún derecho. Sí. ¿No? Entonces, en ese contexto aparecen estas respuestas políticas, ¿no? Violentas que descargan sobre los otros las consecuencias de este modelo de funcionamiento social. Entonces, es el primer elemento. Sí. Vamos con el segundo, si te parece. Dale. Y el segundo tiene que ver con el carácter local, ¿no? Con la especificidad de este fenómeno en la Argentina. El casi millón de votos obtenidos por la extrema derecha en las últimas elecciones, que da cuenta de la condición policlasista del voto, es decir, ese millón no significa que todos pertenecen o todo el voto es igual. Es lo mismo, claro. Exactamente. No significa, entonces, esa condición policlasista da cuenta de que la doctrina libertariana, ¿no? Es decir, un neoliberalismo extremo, extremadamente individualista, podría decir uno, no se ha consolidado en Argentina. Por el contrario, implica que se ha establecido un terreno fértil para que soluciones radicales se difundan, soluciones como las de este tipo, claro, se difundan en la esfera pública y política argentina. Me animo a decir ahí falsas soluciones. Bueno, sí, exactamente, porque bueno, se constituye el terreno fértil para que aparezcan estas soluciones que parecen muy radicales, parecen muy extremas, pero que no tienen mucha relación con la realidad. Exacto. Pero bueno, efectivamente hay un caldo de cultivo para que eso tenga un lugar de sentido, ¿no? Exacto. Entonces, en ese sentido, creo que a nivel local, la crisis económica provocada por los 4 años de macrismo, el profundo malestar generado por la pandemia en todas las esferas de la vida y las dificultades que enfrenta el gobierno del Frente de Todos para revertir la debacle económica y social producida por la administración anterior y por la pandemia, constituyen una arena de frustración y de desencanto en la cual los discursos de odio o de politización violenta encuentran su lugar de injerencia y de productividad, ¿no? Es decir, este terreno fértil al cual hacía mención. Entonces, dichos estos dos elementos, sí, la inquietud que surge en el campo progresista ante ese panorama es, bueno, ¿cómo frenar esta andanada autoritaria? ¿Cómo? En otras palabras, ¿qué hacer frente a este avance de la extrema derecha? Por supuesto que la respuesta no es sencilla y acá no la tenemos. Lo lamento, queridos y queridas oyentes. Sí. Pero Creo que si existe un modo de ponerle un freno a la derecha radical, es refutando en la vida cotidiana el cuestionamiento que esta derecha radical produce al conjunto de lo que ella llama la casta política. Claro. ¿No? Es decir, el mejor antídoto que puede encontrar el gobierno para evitar el crecimiento de la extrema derecha es reconectando con la sociedad a través de la resolución de sus problemas concretos. En ese sentido, la recuperación urgente de los ingresos de las mayorías sociales y el mejoramiento de sus condiciones de vida después del shock social provocado por la pandemia resultan las condiciones esenciales para impedir que la pesadilla de este crecimiento de la extrema derecha llegue demasiado lejos. De hecho, creo, y acá con esto cierro, creo que es allí donde se concentrará la principal disputa política y el desafío primordial del campo nacional popular, progresista y democrático de cara a las elecciones del año que viene, 2023, ¿no? Se me ocurre preguntarme, y no necesariamente es una pregunta a vos, es si existe ese deseo internamente en el gobierno, que pareciera que sí en función de algunas medidas, pero que no en función de falta de otras medidas, y si tiene margen para hacerlo. Bueno, eso quedará para otra columna, ya es demasiado por hoy, ¿no? Será hasta la próxima entonces, Andrés Tseiman. Muchas gracias. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de economía solidaria. Tiempo de cooperativismo y ayuda mutua. Tiempo de solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. El programa de la economía solidaria. El próximo lunes, la Alianza Cooperativa Internacional, la ACI, renueva autoridades. Recordemos que la Alianza Cooperativa Internacional actualmente está presidida por nuestro compatriota Ariel Huarco, que se presenta para un nuevo mandato. La Asamblea General de la ACI se realizará, como dijimos, el próximo lunes en Sevilla, en España, y también lo dijimos ya, pero lo estamos recordando, entre quienes se postulan a la presidencia, además de Ariel Huarco, están la australiana Melina Morrison y el francés Jean-Louis Bancel. La importancia de la elección está dada, en primer lugar, por la importancia y la relevancia del movimiento cooperativo mundial, que representa por lo menos el 12% de la población de este mundo, y que en términos económicos explica entre el 10 y el 12% del PBI mundial. Hace dos semanas atrás entrevistamos a Ariel Huarco en este programa, sí, y le pedimos que hiciera un balance de su gestión al frente de la ACI. Lo que sigue es una síntesis de aquello que nos había dicho. El balance es un balance muy positivo, porque en estos 4 años y medio, 2 de ellos atravesados por una pandemia sin precedentes, realmente pudimos llevar adelante nuestra plataforma de trabajo, aquella que propusimos en 2017 y que tenía que ver con 3 aspectos fundamentales. El primero, tener un mayor acercamiento a cada uno de los miembros. Esto es una organización al servicio de los miembros, no una superestructura que se encuentra muy alejada de quienes hacen cooperativismo todos los días en cada comunidad, en cada país, en cada continente. Un segundo aspecto que tiene que ver con tener mayor diálogo y un diálogo constructivo, un diálogo que tenga líneas concretas de acción con los organismos internacionales, y aquí hicimos un gran trabajo desde Naciones Unidas, con OIT, con la FAO, con el FIDA, que es el Fondo Internacional de Desarrollo Agropecuario, con la Organización Mundial de la Salud, bueno, con las otras organizaciones de la economía social y solidaria, con los sindicatos. Y la tercera es cambiar el modelo de gobernanza o empezar un cambio de modelo de gobernanza de una organización que es de representación mundial, que representa más de 1.200 millones de personas que están asociadas a una cooperativa en todo el mundo, tener una gobernanza compartida, y esto quiere decir involucrando a cada uno de los sectores que participan en la ACI, a cada una de las regiones, son 4 regiones, son 8 sectores, es decir, una gobernanza democrática, una gobernanza colectiva, donde cada uno pueda expresar su voz, compartir reflexiones, ideas, y de ahí poder plantar hacia adelante, digamos, una mirada común y colectiva. Melina Morrison, directora ejecutiva del Consejo Empresarial de Cooperativas y Mutuales de Australia, señaló que en caso de acceder a la presidencia de la ASI va a buscar promover a las cooperativas de manera efectiva y consistente en todas partes del mundo. Por su parte, el representante francés Jean-Louis Bancel, que aspira a suceder a Huarco, dijo que buscará en el campo de la educación la formación internacional de líderes cooperativistas. El actual presidente de la ASI, Ariel Huarco, en su plataforma electoral plantea tres objetivos estratégicos. Bueno, el primero es profundizar nuestra identidad cooperativa. La identidad cooperativa, que arranca con esa definición que todos conocemos de lo que es una cooperativa, es decir, una asociación de personas que se unen para satisfacer necesidades comunes, ¿no? Ya sean culturales, económicas, sociales, ambientales, y que tiene principios y valores, 7 principios que son bastante conocidos y son estandarizados a nivel mundial, inclusive los han adoptado los gobiernos, lo ha adoptado la OIT, y después tenemos los valores sobre la base de lo que sobre los que se construyen los principios. Profundizar eso hace que podamos exhibir un modelo de empresa diferente, un modelo de empresa gestionada democráticamente, que redistribuye la riqueza de forma democrática, que cuida el ambiente, que defiende el trabajo decente, que tiene transversalidad en la equidad de género. En fin, significa un montón de cosas. Eso es lo primero, tenemos que profundizar ese valor agregado que tenemos y no ocultarlo. En segundo lugar, esto de profundizar los vínculos con las organizaciones internacionales. Tenemos muchas líneas de trabajo abiertas, muchas acciones en conjunto. Bueno, profundizar porque el mundo tiene desafíos que son globales y las organizaciones globales tienen que estar a la vanguardia de las respuestas que hay que dar. Y en tercer lugar, la integración. Integración que tiene que ser institucional, pero que también tiene que ser integración económica. Y ahí hacer más y mejores negocios entre cooperativas de distintos países, de distintos continentes, para nuevamente ir aumentando este volumen de negocios cooperativos que vos señalaste muy bien como 10-12% del PBI mundial. Bueno, nuestro objetivo es que sea un porcentaje mucho mayor. Finalmente, en la charla que mantuvimos hace 2 semanas atrás aquí en Desde la Gente con Ariel Huarco, le preguntamos si se tenía fe para la reelección en la Asamblea General de la Alianza Cooperativa Internacional, que se va a llevar a cabo el próximo lunes en Sevilla. Y esto nos contestaba Huarco. Bueno, claro que me tengo fe, porque en realidad nunca pensamos que íbamos a ir a una reelección. Estos 4 años y medio han sido muy duros, muy, muy desgastantes, no solo para mí, sino para todo el grupo de gente, que gracias a Dios es mucho, que está involucrado en esto. Pero tuvimos pedidos desde afuera, digamos, por favor, síganse haciendo cargo de esta situación, necesitamos que vayan por un periodo más. Y entonces, claro que nos tenemos fe, pero indiscutidamente es una elección. Y en una elección es un proceso democrático donde hay más de uno que quiere ocupar un mismo lugar. Y por eso es que nos tenemos fe, nos tenemos confianza, pero somos sumamente prudentes. Desde acá le mandamos las mejores de las ondas, todas, y mucha suerte en la elección del lunes que viene. Así es. Mucha mierda. Desde la gente, el programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. La conversación infinita sobre poemas de Juano Villafañe se presenta los domingos en el Centro Cultural de la Cooperación. El poeta y su alter ego descubren que hicieron una obra circular. Donde comienza uno, termina el otro. Todo se confunde. El poeta es el otro. Un viaje a través de la literatura de Juano Villafañe, interpelada, deconstruida e interrogada por otro poeta, por otro actor, por otras actrices. La conversación infinita propone un acercamiento distinto a la forma tradicional de presentar a la poesía en el teatro. La conversación infinita sobre poemas de Juano Villafañe, con las actuaciones de Gustavo Pardi, Trinidad Bassia, Nicole Williams y María Sol Pacheco. La conversación infinita, los domingos a las 20, con entradas a 1.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación Corrientes 1543. ¿Sacando fotos con el celu? No, depositando cheques en el banco. ¿Eh? Ahora en Banco Credicop obtenés Cheque Móvil, la forma simple y práctica para depositar virtualmente los cheques físicos de tu empresa desde tu celular a través de Credicop Móvil. Podés digitalizar y depositar cheques al día o de pago diferido y no tiene costo adicional. Cheque Móvil, tu tiempo es para vos. Conoce más en www.bancocredicop.coop. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial. Más información en www.bancocredicop.coop o a través de Credicop Responde al 0810-888-4500. Bandera, bandera, desde la gente, de la flamea, con viento en los barrios, te canta mi corazón. Efemérides. Bandera, bandera, te veo en la escuela, estás en los barrios, te canta mi corazón. Una bandera es un pedazo de tela, pero también es un Nosotros no hacemos como Nahuel Morfeo, que venía a cantar para homenajearla a la bandera. Básicamente, porque ya lo dijo Ernesto al principio del programa, nosotros no cantamos como él en este tema que recién pasó y que se llama Con viento en los barrios, y que te recomiendo que lo busques en YouTube, porque además la animación que hizo Lu Horvat está buenísima. Así la encontrás en las redes como Lu Horvat. Horvat hay que deletrear como se escribe, porque cuando llegaban cartas... Si no es con J. Claro, Horvat venía escrito de 20.000 maneras distintas. H-O-R-V-A-T-H. Horvat sería si no pronunciamos la H. Bien, decíamos, no cantamos, pero hablamos. Y aprovechamos esta habla para decirte que ese Con viento en los barrios bien puede reemplazar hoy a las viejas y tradicionales canciones llamadas patrias y hacerlo desde una perspectiva que ayude a interiorizar algunas ideas sin la necesidad del bronce. Descontracturando, abriendo puertas, sumando historias que fueron quedando relegadas en el camino, desechadas, olvidadas en la historia oficial, mitristas, como por ejemplo la de María Catalina Echevarría de Vidal. ¿Lo qué? ¿Quién? María Catalina Echevarría de Vidal. Sí. ¿Quién fue esta mujer? Nada más y nada menos que quien cosió la primera bandera celeste y blanca. Siendo preciso enarbolar bandera y no teniéndola, la mandé a hacer blanca y celeste conforme los colores de la escarapela nacional, explicaba Belgrano al triunvirato, que, no está de más recordarlo, desaprobó la decisión. Lo que no dice Belgrano allí es ¿a quién mandó a hacer la bandera? Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que Belgrano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada. Bien podríamos imaginar que en lugar de ser Sandra Mianovich quien canta, fue María Catalina la que, ofreciéndola al general Belgrano, le dice: aquí está la bandera. Y bien podía haber sucedido, pero nunca lo sabremos porque la historia poco se encargó del rol de las mujeres en nuestra conformación como nación. Según la historiadora Griselda Tarragó, que estudia el rol de la mujer en la construcción de la historia nacional, lo que sabemos de esta mujer nos llega casi estrictamente por la tradición oral. Su figura aparece diluida en el contexto del ámbito doméstico como una niña que ha quedado huérfana. Lo que sí se pudo reconstruir de María Catalina es que vivió en Rosario, la crió la familia de Pedro Tuella, porque ella había quedado huérfana. Tuella era dueño de un comercio de ramos generales donde también había telas. Y al momento de la decisión de crear la bandera, María Catalina ya estaba casada y vivía en el sector cercano donde hoy está el monumento a la bandera, donde está la catedral, lo que era el centro más importante del poblado de Rosario. Su hermano, Vicente, fue un abogado prominente y muy activo en el proceso revolucionario y era amigo personal de Belgrano. Cuando el creador de la bandera lo envían a Rosario para contener el avance de los realistas, él se aloja en la casa familiar de los Echevarría. Y ante la necesidad de tener un símbolo distintivo para su ejército, Belgrano le solicitó a María Catalina la colaboración para su confección. El 20 de febrero deslizó la idea en una charla privada y ella aceptó encargarse de la tarea de inmediato. ¿Por qué se lo pidió a María Catalina y no a su hermano Vicente? Bueno, porque ya por entonces existía la división sexual del trabajo, pero ese es otro tema. Eso es más para género, se lo dejamos a Mariana. Claro. Cerramos este momento con esta preciosa versión yacera de Aurora, grabada por Mariano Loiacono y parte de su quinteto. Desde la gente. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Desde la gente. Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad. Desde la gente. Desde la gente. Con Ernesto Horvat, Mariana Anzorena y Daniel Alvarenga. Desde la gente. En esta esquina del tiempo aquí te encuentro. Oh, nocturna ribera de aguas vivas, donde los lirios abiertos adormecen el dolor de las horas corrosivas, donde los lirios abiertos adormecen el dolor de las horas corrosivas. En esta esquina del tiempo está sonando Luis Pastor con un texto de quien fuera su amigo, José Saramago, que, claro, el texto se llama En esta esquina del tiempo. El próximo 16 de noviembre se van a cumplir 100 años del nacimiento de Saramago, así que nos vamos a dar el gusto de hablar un poco más largo de este escritor portugués que recibió el premio Nobel en 1998 en ese momento. A la hora de premiarlo, la Academia Sueca destacó su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Cuando Jesús Quinteros lo invitó a su programa de televisión, quiso preguntarle a Saramago. ¿Dios quién lo inventa? No, lo hemos inventado nosotros. El único lugar donde Dios existe no es en el espacio, no es en el universo, es en la cabeza del hombre, del ser humano. Y ahí no solo existe, como coexiste con el diablo. Lo hemos inventado, el diablo. Hemos inventado todo. Hemos inventado el amor, el odio, la justicia, el derecho, todo eso. La bondad, incluso la bondad. Fuera del cerebro humano, no sé lo que hay, porque es el cerebro humano que me permite tener una idea de una realidad. Y lo que no tiene que ver con la realidad y que sean creaciones, lo que nosotros llamamos espíritu, pues eso es. Nació en el cerebro y sigue ahí, no salió. O sí salió, porque cuando yo invento Dios dentro de mi cabeza y lo pongo fuera de ella, pues entonces hay ahí lo que se llamaría un cambio cualitativo. ¿Usted ha topado con la Iglesia? No, ha sido la Iglesia que ha topado conmigo. Hay una diferencia. Cuando usted le dieron el premio Nobel, la Iglesia dijo que usted era un comunista recalcitrante. ¿Fue así? Más o menos. La palabra ha sido traducida de distintas formas, pero bueno, van por ahí. Yo solo me pregunto qué es lo que tiene que ver con la... qué es lo que tiene que ver la Iglesia con el hecho de que yo sé esto o que sé aquello. Porque se preocupa la Iglesia. Es decir, yo no he hecho mal a nadie. Y la Iglesia ha hecho mucho daño en el pasado y a lo mejor lo seguirá haciendo. Mire usted, jamás una religión sirvió para acercar los seres humanos unos a los otros. Jamás. En ningún momento de la historia del hombre, de esta historia de desastres y de algunas cosas muy hermosas, pero los desastres abundan, pues jamás una religión sirvió para acercar los hombres unos a los otros, los seres humanos. Al contrario, siempre tuvimos esta idea falsa, mentirosa, de que lo que nosotros somos, lo que nosotros tenemos, lo que nosotros creemos, y ahora creencia, religión, es lo único que los otros tienen que creer. Y llegamos y decimos... vuestra religión, llegamos a América o a donde sea, vuestra religión es falsa. Yo traigo conmigo la verdadera religión. El verdadero Dios lo traigo yo. Este es un pecado de orgullo que no tiene perdón. ¿Cómo es que un ser humano, un tonto ser humano, como en el fondo todos lo somos, puede osar decir que lleva consigo el verdadero Dios? Para mí es inconcebible la existencia de un Dios. Saramago escribió novelas, poesía, sus memorias, teatro y crónicas. Sus ficciones tienen una particular manera de ser contadas. La primera vez que yo agarré un libro de Saramago, lo leí y tuve que volver atrás y volver a leerlo y volver atrás hasta darme cuenta cómo es que él escribe. Porque no sé si recuerdan que es... todos los diálogos están escritos en el primer párrafo, el mismo párrafo. Entonces yo leía y no entendía hasta que entendí. Duro el tipo. Bueno, vale aventurarse ahí en esa escritura. Su obra está considerada por los críticos como una de las más importantes de la literatura contemporánea. En la secreta matriz que te modela, un pez de cristal suelta delirios, y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios. Y como otro sol planea brillando sobre el agua, las márgenes y los lirios. Desde la gente. Un programa donde la solidaridad no pide permiso. Al promediar los años 90, en pleno auge del menemismo, don Alfredo Eric Calcaño y su hijo Fernando escribieron el Universo Neoliberal, o sea, el verso neoliberal. En aquel libro desgranaron cada uno de los refranes neoliberales. Por ejemplo, achicar el Estado es agrandar la nación. O el mercado lo resuelve todo del mejor modo posible. O primero hay que agrandar la torta y recién después repartirla. Lo original fue la forma en que lo hicieron. Cada una de las máximas neoliberales las explicaron así. Primero con el anverso, o sea, explicando lo principal de la definición en cuestión. Después con el verso en sí mismo. Después con el reverso del refrán neoliberal, o sea, quienes están detrás del verso. Luego continuaban con el perverso, que son algunas de las consecuencias nocivas del verso. Seguían con el adverso, mostrando experiencias poco compatibles con el verso. Y luego venía el inverso, o sea, la refutación. Y por último, presentaban el diverso, que era una oposición alternativa al verso neoliberal. Vos te estarás preguntando a qué viene toda esta introducción. Bueno, aprovechamos y le robamos la idea a don Alfredo Eric Calcaño y a su hijo Fernando, y vamos a intentar algo parecido con otro de los versos que el neoliberalismo logró instalar en la agenda pública gracias a la impresionante maquinaria mediática. ¿Cuál es ese verso? Que en la Argentina se pagan muchos impuestos. Escuchemos a Federico Braun, sí, el mismo del chiste de la remarcación diaria en su supermercado La Anónima en la Patagonia, pero en este caso quejándose de que en la Argentina se pagan muchos impuestos. Recordemos, entre paréntesis, que Federico Braun, junto con su familia, ocupa el puesto 14 en el ranking de las 50 mayores fortunas del país. Para nosotros el principal problema, hay muchos, ¿no?, pero el principal problema es los impuestos. Entonces, miran lo que pagamos de impuestos. Yo he hecho una comparación con los otros países latinoamericanos, es ridículo, es absolutamente ridículo. Ustedes piensen en ingresos brutos, además, por eso no quiero hacer distinción de colores, ideologías. Cuando se hizo la reforma de ingresos brutos, yo me puse contentísimo, van a bajar los ingresos brutos, que es el más bruto de los impuestos, por afano, porque es en cadena. Ahora resultó que en la cadena final no lo bajaron. No solamente no lo bajaron, sino que pusieron un tope. Tope que fue del 5%. ¿Qué hicieron 10 provincias? Llevaron el nivel que estaban al 5%. Es decir, en muchos casos duplicaron para nuestro negocio el impuesto de ingresos brutos. Es enorme. Entonces, uno de los problemas más graves que tiene el país, por lo menos para nuestro sector, son los impuestos. El caso y son mucho más los provinciales, ingresos brutos, y los municipales. Entonces, cuando se llega a ese nivel de locura, lo que estamos haciendo, estamos destruyendo un sector que es eficiente por naturaleza y que va a parar a... y no se entiende por qué. Y no solo esto, hay unas cooperativas de consumo. Yo, cuando entré en el supermercadismo, la cadena más grande por afano era la cooperativa del Hogar Obrero. Tenía 300 supermercados. Era, pero por lejos, la cadena más grande. Pocos años después se fundió. Y eso que no pagaba impuestos. Entonces, ¿cuál es la lógica de que una cooperativa esté exenta de impuestos? Yo lo explico, y la verdad, todo el mundo dice, no me da una explicación. Entonces, ese es un temazo que para mí es hacia la esencia del capitalismo. No vamos a hablar del sonsonete de los 164 impuestos y de la presión impositiva más alta del mundo. Es cierto que este verso neoliberal prendió, y lo repiten todos el tiempo, pero ya fue debidamente rebatido, impuesto por Hernán Lechter. Sí, nos queríamos meter con la bravuconada de Brown respecto de las cooperativas. Para eso consultamos a Verónica San Martín, que es contadora pública por la Universidad de Buenos Aires y además es especialista y trabaja con entidades cooperativas. Y esto nos decía en relación a las cooperativas y los impuestos. Con relación a las cooperativas y los impuestos, las cooperativas, no es verdad que las cooperativas no pagan impuestos. Hay distintas clases de cooperativas, cooperativas de trabajo, cooperativas de provisión de servicios, de comercialización. Y de acuerdo con su formato, son los impuestos nacionales, provinciales o contribuciones a las que están alcanzados. Tengamos en cuenta que las cooperativas son entidades sin fines de lucro. Las cooperativas de trabajo, o las cooperativas en general, a nivel nacional, están alcanzadas por la contribución del Fondo para Educación y Promoción Cooperativa. Sí, las cooperativas están exentas del impuesto a las ganancias, exención que deben tramitar y, si la AFIP se las otorga, quedan exentas del impuesto. De todas formas, nosotros opinamos que las cooperativas deberían estar fuera del objeto del impuesto a las ganancias, ¿sí? Porque no tienen fines de lucro. Entonces, como decíamos, a nivel nacional, el impuesto a las ganancias están exentas, exención que deben tramitar. Dijimos también que tributan la contribución para el Fondo de Educación y Promoción Cooperativa. Y por el otro lado está el impuesto al valor agregado, que dependiendo si la actividad está alcanzada o exenta, sobre eso va a depender si tributa o no. Pero no depende de su forma jurídica, es decir, no por ser cooperativa no paga IVA, sino que de acuerdo con la actividad que realice y lo que defina la ley de cooperativas, estará exenta o alcanzada por el impuesto. A nivel provincial, dependerá de cada jurisdicción, de cada provincia, si la provincia le otorga o no algún beneficio a la cooperativa. A modo de ejemplo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, las cooperativas de trabajo y las cooperativas de vivienda están exentas del impuesto sobre los ingresos brutos. En la provincia de Buenos Aires, las cooperativas de trabajo están exentas del impuesto sobre los ingresos brutos, exención que deben tramitar, y esa exención no es total, no es sobre el total que la cooperativa factura, sino que es una exención parcial y llega solamente hasta el importe que se pague por retribución a los asociados o asociadas. Es decir, no es una exención total sobre el total de facturación de la cooperativa. En las cooperativas de provisión de servicios, en la provincia de Buenos Aires, la exención que tienen las cooperativas es solamente en operaciones con asociados. En las operaciones con no asociados en la provincia de Buenos Aires, las cooperativas de provisión de servicios tributan impuestos sobre los ingresos brutos. Y pasando al ámbito de lo que tiene que ver con la seguridad social, una cooperativa de provisión de servicios o una cooperativa que no es de trabajo, que tiene empleados en relación de dependencia, paga aportes y contribuciones patronales. Es decir, no está exenta de ese aporte tampoco. En el caso de las cooperativas de trabajo, la cooperativa de trabajo no tiene empleados en relación de dependencia, sino que son sus asociados y asociadas los que llevan a cabo el trabajo, y en ese caso no tiene aportes y contribuciones patronales, pero sí los integrantes de la cooperativa deben pagar, por ejemplo, el monotributo. En resumen, al contrario de las quejas del amigo Federico Brown, las cooperativas pagan impuestos. Están exentas del impuesto a las ganancias, trámite que deben realizar ante la AFIP, porque las cooperativas, al contrario que la empresa privada, no tiene ganancias porque su objeto, su razón de ser, no es la acumulación de capital, no es la ganancia. Lo que las cooperativas hacen es repartir el excedente entre sus socios de manera equitativa. Y si hablamos de supermercados, podemos traer el ejemplo de la cooperativa obrera, que hace lo contrario de lo que hace la anónima, cuyo dueño se queda con toda la ganancia. La cooperativa La Obrera, todos los años, al cerrar su balance una vez calculados los ingresos y los gastos y descontados el 5% para una reserva legal, otro 5% al fondo de estímulo del personal y un 5% para educación cooperativa, bueno, el resto, o sea, el excedente, se destina a sus asociados. ¿Y cómo se devuelve a los miles de asociados? Bueno, con sustanciosos descuentos en futuras compras. Desde la gente. El programa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Teatro en el CCC los sábados a las 22. A veces por la noche. Alina no duerme. Se pasea en octámbula por la casa, recordando cosas que nunca vivió. Alejo la escucha y tampoco descansa. Alba no duerme. Su padre está yéndose y ella no quiere ver cómo se va. Adela la mira no dormir y se desvela con ella por una decisión que tienen que tomar. Noche insomne, extraviada, a punto de irse aunque permanece hasta las últimas gotas del amanecer. A veces, por la noche, escrita y dirigida por Pablo Velocchio, con la actuación de Mari Villano, Cecilia Gruner, Antonella Scatolini Rossi y Cali Mayo. Sábado a las 22, con entradas a 1.000 pesos en la sala Raúl González Tuñón del CCC Corrientes 1543. Todo el tiempo hay ideas. Hay ideas simples y no tanto. Hay ideas que nos asombran siempre y hay otras que nos cambian para siempre. Hay ideas grandes y hay grandes ideas. Hay muchas ideas. Lo importante es que funcionen. Como Banco Credicop, el banco cooperativo ideado para que nuestros sueños se hagan realidad. Hay otra idea de banco y funciona. Súmate. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial y de consumo. Consulte productos y servicios en www.bancocredicop.co o a través de Credicop. Responde al 0810-888-4500. El género es una categoría construida, no natural, que atraviesa tanto la esfera individual como la social, que influye de forma crítica en la división sexual del trabajo, la distribución de los recursos y la definición de jerarquías entre hombres y mujeres en cada sociedad. En Desde la Gente, cuestión de géneros, con Mariana Anzorena, Marta Gaitán y Liliana Carpenzano. Él es mequetrefe, desmerece e, ennegrece e. Vehementemente repelente, descendente, envejece el ser. Emergente mequetrefe, defenece, desmerece, desenternece. Pretende tenderte el eje. Desentendete de ese mequetrefe. Embellecete, reverdecete, sé excelente repelente de peleles. Preferentemente e. Él le rete, empequeñece, es retrete. Esto que acabo de leer lo escribió nuestro compañero Daniel Alvarenga y queríamos abrir nuestra columna de géneros con este genial... Ya dije que estoy enojado con la prohibición de la E, así que... Así arrancamos con Tuti esta columna de géneros, este espacio, porque todos sabemos que el Ministerio de Educación de la Ciudad dispuso que la E o la X o la arroba dejen de usarse en todos los contenidos que dictan les docentes, tanto en el material que se les entrega a los estudiantes como en documentos administrativos. El uso masivo del lenguaje inclusivo surgió desde hace años y es el producto de una necesidad de que más sectores de la sociedad queden incluidos en un léxico que restringe el género de una persona en el binarismo de lo masculino y de lo femenino. Y esto es expresado en el uso de la O y de la A. Entonces, vamos a escuchar a gente que sabe, en este caso a Santiago Kalinowski, que es lingüista, además es miembro de la Academia Argentina de Letras, y cuenta qué pasó en su momento con la prohibición del lunfardo. Hasta el peronismo, digamos, hubo todo un periodo en el que circulaban, ustedes están en la radio, venía una circular de la Autoridad de Telégrafos y Radiodifusión, creo que se llamaba, que traía una cantidad de palabras prohibidas. Y siempre eran todas palabras del lunfardo las que estaban prohibidas. Entonces, eso tenía que ver, en mi opinión, el hecho de que el lunfardo estaba asociado a un tipo muy particular de hablante, que era el hablante inmigrante reciente que quería venir a fundar sindicatos acá, y acá estaba en pleno poder. Entonces, fue una manera de... se empezó a asociar, a identificar por medio de esa variante de habla, un actor político que venía a poner en riesgo el orden conservador. Y ahora, salvando las distancias enormes que existen entre ambos fenómenos, porque no tiene nada que ver como fenómeno del lunfardo y el inclusivo, son el día y la noche, están uno en un extremo, el otro en el otro. Sin embargo, la prohibición o la censura y el rechazo parece tener esa misma identidad, ¿no? Digamos, es una variante de habla que implica un actor político que viene a poner en riesgo un orden, en este caso patriarcal o como lo queramos llamar. El argumento central de la prohibición, dicen, sin tener aún sustento científico por ser una temática tan nueva, eso es lo más loco de todo, ¿no? Porque prohíben, pero bueno, por las dudas, porque todavía no tenemos la certeza absoluta científica, es la confusión, dicen ellos, en el aprendizaje del idioma. Sobre este punto, escuchamos a Santiago Kalinowski, lingüista, miembro de la Academia Argentina de Letras. No, para mí no tiene ninguna lógica. Eso no surge de ningún estudio que yo conozca que se haya hecho sobre la dificultad que puede estar trayendo en la adquisición de la lectocomprensión el uso esporádico que puede haber en una escuela, porque convengamos que no es un uso curricular, no es que está en los manuales de lengua, no es que hay ejercicios de... convierta estos participios masculinos a femenino y luego conviértalos a inclusivo, digamos, ¿no? No hay para llenar los blancos, no hay nada de eso, no es un contenido curricular. Entonces, a mí me parece tirado de los pelos decir eso, no le veo lógica. Más bien, pienso lo contrario, ¿no? Es decir, nunca hubo alumnos, ni es el mismo el interés que comparte la sociedad en general, pero específicamente los estudiantes secundarios y muchos estudiantes primarios nunca estuvieron más interesados en saber lo que era un morfema de género, jamás. Nunca hubo ese interés. Nunca estuvieron más interesados en conocer las reglas de formación de palabras, en los fenómenos de neología, en los fenómenos de cambio lingüístico, de diversificación dialectal. Digamos, uno empieza a tirar del hilo del inclusivo y termina hablando de cantidades de cosas que son oportunidades muy, muy, muy valiosas para los que hacemos divulgación y para los que hacen docencia también, de poner a circular mejores ideas en torno de la lengua, porque la idea que circula pública en torno de la lengua es ¿quién me da permiso para decir esto? Ah, la RAE me dio permiso, no me dio permiso, lo autoriza, lo aprueba, y claro, todo eso es una gran falacia, es una mentira que sostiene. De ninguna manera, no hay manera de sostener ese rol de las instituciones en la evolución que tienen las lenguas a través del tiempo, pero sin embargo sigue circulando de esa manera. La decisión de Acuña rompe los espacios de inclusión construido para todas las identidades. Además, despliega nuevas formas de violencia hacia aquellas infancias y juventudes que no se reconocen en el masculino o el femenino como constitutivo de una identidad. Ahora vamos a escuchar a Alba Rueda. Ella es activista trans, compañera del CCC, y además es parte del equipo de orientación sexual e identidad de géneros de la Cancillería Argentina. ¿Qué es la identidad de géneros? Bueno, por un lado, el lenguaje inclusivo es sin duda una herramienta que se utiliza y que utilizamos en las comunidades para poder también dar un mensaje de representación, no solamente de todos, de todas, sino también de todes. Y lo que quiero decir, ¿de qué hablamos cuando hablamos de todes? Claro, que por un lado representa sin duda, digamos, una posición frente a la histórica invisibilización, negación de que hay personas no binarias. Y Argentina ya se pronunció respecto a esto el año pasado. Nuestro presidente creó en el decreto 476 la modificación de los sistemas binarios para que justamente se reconozcan otras identidades. Y acá el tema es qué hacemos cuando niñes y adolescentes no binarias expresan su identidad, cómo nos referimos a ellos, con una A, con una O. Hay una prohibición de la Ciudad de Buenos Aires para utilizar el lenguaje inclusivo en las aulas. Esto es muy grave, no es una regulación. Es una prohibición de que nos podamos referir apropiadamente a los jóvenes que quieren ser llamados bajo su identidad, que es el uso del lenguaje inclusivo también. ¿La falta de comprensión de textos realmente tiene que ver con el uso del lenguaje inclusivo? ¿No hay otras faltas? Escuchemos a ver qué tiene para decir Alba Rueda. Mira, eso es prohibir, decir que no se puede utilizar en el aula el uso de la E es prohibir. Ahora, lo que me pregunto es qué pasa cuando haya otras niñas, otras jóvenes que respeten la identidad de género de niñas y adolescentes no binarias y utilicen la E. O sea, ¿cómo se los va a sancionar? Esto es algo de la normativa, de la resolución, que es muy poco clara. Y la verdad es que nos preocupa que sea discrecional el uso de sanciones disciplinarias a jóvenes en torno a qué pasa si utilizan el uso de la E en las aulas. Entonces, claro, solo prohíbe y deja discrecionalmente cómo se van a aplicar esas sanciones. Es una situación grave, no solamente en términos normativos, sino también de una posición frente a la vida institucional de jóvenes. Nosotros tenemos acá algunas recomendaciones para fomentar el uso del lenguaje inclusivo. Vamos a recorrer 5 ejemplos. En lugar de hablar de niños y niñas, se puede hacer mención a ese grupo de personas con la palabra niñes o hablar de las infancias en general, ¿no? Reformular las oraciones para evitar la marca de género. Es mejor quienes fueron afectados en lugar de los afectados. Otra opción es usar sustantivos epicenos, es decir, que no tienen marca de género, como personaje, víctima, persona o capitán. Otro ejemplo, emplear sustantivos abstractos como dirección, presidencia, alcaldía o secretaría. Usar sustantivos colectivos. En lugar de alumnos, se puede usar estudiantes o ciudadanía en lugar de ciudadanos. En definitiva, dado que el lenguaje es uno de los factores clave que determinan las actitudes culturales y además las sociales, emplear un lenguaje inclusivo en cuanto al género es una forma sumamente importante de promover la igualdad de género y además combatir los prejuicios de género. Ahí está la verdadera atención. Nosotros nos vamos a despedir de esta columna con un tema musical. Elegimos a El Canca, A Desobedecer. Tiren la copa, fuera la ropa, muerdan la sopa, salgan de Europa, salten al lodo, da igual el mundo. Hagan el pino, ciegos de pino, diga al vecino que es un gorrino, mueran de risa en clase o en misa. Mientan al cojo, ojo por diente, diente por ojo. Cada cual ha de cumplir con su deber, allá cada uno con su deber. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer. Nosotros a desobedecer, la la la la la. La la la la la la la. La la la la la. La la la la la la la. Axila, rompe la fila, besa a Dalila, duerme en el valle, mea en la calle. A tu manera, cágate fuera, vence a la piedra con la tijera, sobrio de miedo, levanta el dedo. Rompe los platos, pierde los datos, con desacato, bomba y boato, cada cual ha de con su deber, allá cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, cada cual ha de cumplir con su deber, allá cada uno con su devenir. Prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer. What you say? A desobedecer. Desde la gente. Desde la gente. Tiempo de diálogo, de charla, de escuchar y ser escuchado. Desde la gente. Tiempo de entrevista. Finalmente, lo hemos hablado varias veces aquí en Desde la Gente, la elección presidencial en Colombia se va a realizar mañana. Para analizar cuáles son las posibilidades de uno o de otro candidato, cuando digo de uno o de otro, estamos hablando o de Gustavo Petro, del Pacto Histórico, o del otro candidato más conservador, hasta me animo a decir bien cercano a la ultraderecha, que es Rodolfo Hernández. Pero no vamos a ser nosotros quienes analicemos quién tiene mayores posibilidades. Vamos a hablar con Alberto López Girondo, periodista especializado en temas internacionales. Buen día, Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan ustedes por ahí? Todo bien, todo tranquilo. Aquí tenemos un montón de datos, de números. Simplemente como para que él, la oyente, recuerde, en la primera vuelta, Petro, el candidato de centro izquierda, obtuvo 8.500.000 votos. Esto es redondeando números, ¿no? Y Hernández, casi 6 millones de votos, siendo que la cantidad de gente que puede votar son 21 millones, pero claro, el voto no es obligatorio. Y nos preguntamos qué posibilidades habrá para un candidato y para el otro. ¿Vos qué decís, Alberto? Mira, es difícil de prever, porque por eso mismo que acabas de decir, que el voto no es obligatorio, la participación suele ser bastante escasa en general en las elecciones en Colombia. Y si bien hay una diferencia muy grande a favor de Petro, también, digamos, tenía alrededor del 40%, sí. Hay un 60% que no lo quiere. Y puede ser que esto incline la balanza a favor de este candidato de la derecha que vos estás nombrando, Hernández. Las encuestas dan bastante parejo. De hecho, digamos, en los últimos años en Colombia, en las últimas décadas en Colombia, el corrimiento hacia la derecha de todo el electorado es muy, muy evidente. Sí. Aunque en esta elección, yo creo que la gran noticia en esta elección es que el uribismo, por Álvaro Uribe, que fue presidente de Colombia, y que es, en realidad, es un candidato, es probablemente el más conservador de todos. Sí. No le fue bien, digamos, no pudo meter ningún candidato en el balotaje. Claro, por primera vez en muchísimos años. Estamos hablando de Federico Gutiérrez, ¿no? Que no entró al balotaje. Claro, estamos hablando desde, por lo menos, desde este siglo, que la influencia de Uribe es tan importante como para que el actual presidente Duque sea un hijo predilecto de Uribe. Claro. Como para que el expresidente, que fue el que firmó los tratados de paz con la FARC, también había sido ungido por Uribe. Claro. Entonces, bueno, digamos, esto es una noticia porque esto implica que hay un cambio en Colombia que no sabemos todavía si puede ser un cambio para el lado de Petro, que, bueno, yo hago trabajo de análisis, pero también tengo un corazoncito y obviamente que, sí, claro, que me gustaría que ganara Petro, claro, que creo que sería la mejor noticia para América Latina que ganara Petro. Claro, el candidato de Uribe obtuvo 5 millones de votos, ¿sí? Y entre los otros dos candidatos que no son que no responden al uribismo, obtuvieron el 78% de los votos. Es decir, la gente quiere un cambio. Ahora la duda es si el cambio es hacia la derecha o ultraderecha que representa Hernández, que por ejemplo llegó a reivindicar a Hitler en la campaña reciente, o si va hacia el lado de Petro, que tiene un discurso más cercano a la nueva política, a donde el cambio climático está en la agenda, a donde las cuestiones de género, de hecho tiene una vicepresidenta, están en danza, o si es Hernández el que tracciona. Ahí es donde no se termina de saber hacia dónde se buscaría el cambio. Sí, yo creo que la posibilidad de que gane Petro son muy fuertes, a pesar de que las encuestas, como habíamos dicho, muestran una cierta paridad. Uh-huh. Más que nada, hay una cuestión a favor de Petro, y es que es un candidato progresista, su discurso es un discurso progresista. Lo que pasa es que, bueno, yo estuve viendo los últimos discursos previos a esta semana, digamos, ni bien se conocieron los resultados de la primera vuelta, y era obvio que Petro está intentando defenderse de las acusaciones que sabemos que siempre existen, de que es un candidato radical, marxista, que va a expropiar la propiedad privada, y bueno, entre los puntos de su compromiso es que no iba a cambiar nada de la propiedad privada, que no se proponía como para ser reelecto, que desde ya los 4 años esto le alcanzarían para la obra que tiene planificada. Es un candidato progresista que estaría, yo en algún punto lo veo muy parecido a López Obrador en México, en el sentido de que es un tipo que estuvo en la gestión pública, Petro fue alcalde de Bogotá, del mismo modo que López Obrador había sido jefe de gobierno de México. Es un candidato que fue muy perseguido, el propio Petro lo sufrió en carne propia, las persecuciones del régimen político a lo largo de su vida. Él fue militante de un grupo de guerrilleros que se integró a la vida política en la década del 90, pero él sufrió cárcel. Él como alcalde fue destituido por... A ver, hay una historia interesante. Él fue destituido, después fue vuelto a restituir, pero la acusación era que había cambiado el sistema de recolección de residuos y lo había hecho estatal. Al principio de los primeros días de ese cambio hubo una cierta desorden, y a él se lo acusó básicamente de haber generado ese desorden, y bueno, de todas las cosas que suelen acusarse a los gobiernos que no le gustan al sistema judicial. Claro. Y en el caso de Hernández fue alcalde de Bucaramanga, sí. Y una de las acusaciones en su contra es que benefició a una empresa de su hijo en una licitación para la recolección de residuos. Así que vemos que el tema de la recolección de residuos atraviesa a los dos candidatos, sí, de alguna manera. Y que Manliva está en muchas partes del continente. Sí, sí. Alberto, la elección de mañana es importante, sí, porque si se da un triunfo de Petro, habría como una reconfiguración en el continente, ¿no? Sería casi un hecho, y más si tenemos en cuenta en octubre la posible victoria de Lula en Brasil, ¿no es cierto? Sí, yo creo que sería la mejor noticia para el continente, justamente por esto que está diciendo, porque aparece como muy posible el triunfo de Lula en Brasil, en un momento en el que los gobiernos progresistas de la región están bastante complicados, a pesar de que hemos tenido la buena noticia de que asumió en Chile Boric. Pero Castillo en Perú está muy, muy golpeado, el propio Boric está muy golpeado en sus primeros meses de gestión, y yo creo que volvería a la posibilidad de tener una buena época como en las primeras décadas de este siglo. Por eso yo creo que sería importante. De todas maneras, no nos olvidemos que UNASUR se creó con Uribe en el poder, pero había un impulso que no tienen ahora estos gobiernos, qué sé yo. Claro. Estaba en su mejor momento, estaba Néstor Kirchner, bueno, estaba Hugo Chávez. Claro, ahora... Hernández, a lo largo de toda su carrera, aún siendo alcalde, fue un tipo muy, muy enemigo de Venezuela, de los venezolanos, ha tenido un discurso muy, muy xenófobo con relación a los venezolanos que cruzan la frontera. Y entonces, bueno, nada, nos imaginamos lo que haría siendo presidente. Claro. ¿Y cómo ves que va a reaccionar Estados Unidos ante una posible victoria de Petro? Sobre todo teniendo en cuenta que Colombia es algo así como el portaaviones del continente, ¿no? Hay 9 bases militares de Estados Unidos. Mira, lo que haría Estados Unidos es lo mismo que hizo en Chile. O sea, públicamente va a tener que sostener, porque es un cambio democrático, no van a poder decir que hay fraude. Es decir, si hubiera fraude no sería para que ganara Petro, precisamente. Claro, no, obvio. Claro, claro que sí. Entonces, pero digamos subrepticiamente las agencias de Estados Unidos van a estar operando como lo hacen en Perú y como lo hacen en Chile, asociadas con la derecha colombiana, que bueno, la derecha colombiana digamos está sostenida por Estados Unidos de los acuerdos de la década del 90 en la supuesta guerra contra el narcotráfico, de manera que ahí hay un, no son solo las siete bases, sino también es todo un sistema que está sostenido con el apoyo de las agencias y del Pentágono. Claro. O sea que en ese sentido no la va a tener tranquila Petro. Uh-huh. En ese sentido es el riesgo va a estar, no porque no le permitan asumir, porque de hecho lo podrían haber hecho en Chile con Boric y no es el, o sea, ni siquiera recordemos que en la década de 70 se impidió la llegada de Allende al poder. El tema es que se hace después. Claro, claro. ¿Y cómo lo ves en ese sentido a Petro? Y yo creo que él tiene la suficiente experiencia por esto, o sea, tiene el cuero bastante curtido porque él lo sufrió en carne propia todo eso. Yo creo que tiene las posibilidades de hacer acuerdos. Y yo creo que también hay sectores fuertes de la oligarquía colombiana que se dan cuenta de que no tienen más remedio que aceptar la nueva regla de juego, porque digamos, hubo un avance muy grande en el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz. Era un acuerdo novedoso porque se permitía incorporar a la FARC a la lucha política democrática, de poner las armas o de poner la lucha armada. Y eso era el marco en el que se firmaron esos acuerdos, tenía que ver con que el gran capital colombiano se daba cuenta que no había manera de seguir, de poder progresar, o sea, ya no era negocio eso. Claro. Ahora, los acuerdos de paz fueron bastardeados por Duque, fueron bastardeados por todos los grupos. No nos olvidemos que Colombia, la gran noticia de cada semana suele ser bastante olvidada en general, pero las masacres y los asesinatos de líderes sociales. Bueno, en la última semana se calculan por lo menos 6 líderes, lideresas sociales asesinadas, y en lo que va del año son casi 90. Sí, yo tenía un dato recién que es 86 líderes, pero 21 firmantes de la paz, claro, han sido asesinados. Claro. Y en el M19, el grupo que integró Petro, muchos de esos líderes, como muchos de los militantes de ese grupo guerrillero, se supone que más de 4.000 también han sido asesinados. Es decir, Estados Unidos, me decían lo que recién la pregunta era, ¿qué haría Estados Unidos? Y Estados Unidos seguiría fomentando estos grupos, como lo ha hecho desde hace décadas, que ni siquiera necesita poner la mano a Estados Unidos, porque esos grupos ya terminan siendo autónomos. Los mercenarios colombianos suelen ser los mejores pagos en cualquier guerra, en cualquier parte del mundo, incluso en Ucrania, por el entrenamiento que han recibido, incluso por la falta de escrúpulos, diría yo, porque los crímenes que se cometen en Colombia son de un horror que no suelen aparecer en los grandes medios, pero son horrorosos, y la vida en Colombia para la gente de izquierda o con una mentalidad progresista no es fácil, ni siquiera es duradera, te diría. Bien, una última pregunta solo para saber cómo manejamos la ansiedad mañana a la noche. ¿El voto en Colombia es con papel, es electrónico? ¿Lo vamos a saber rápidamente el resultado? Sí, se va a saber rápidamente, básicamente porque son dos candidatos, ¿no? Claro, es lo único que se vota. En general, las elecciones no hay así una tradición de desestimar el resultado, de decir que hubo fraude. Claro, porque tampoco realidad, nunca ganó en los últimos años un candidato de izquierda, digo, también eso puede pesar. No. Claro, pero digamos que yo te decía que lo veía muy parecido a López Obrador, porque López Obrador, ustedes recordarán que él ha sido víctima de un fraude muy escandaloso en una elección en el 2006, creo que fue, y no es la primera vez que Petro se presenta como candidato. No, no. Uh-huh. Y si hubo fraude fue porque estaba el uribismo. Ahora no está el uribismo. Obviamente, supongo que el corazoncito del uribismo va a estar más cerca de Hernández que de Petro. Sí. Pero bueno, creo que el hecho de que haya sacado el porcentaje de votos que sacó, que se le haya reconocido el porcentaje de votos que sacó, ya quiere decir también que hay un cambio social que uno se inclinaría a pensar que no le sería tan fácil un fraude en estas condiciones. Claro, en Argentina pero, hubiera sido presidente ya con ese resultado, en la primera vuelta. Sí, pero bueno, yo lo que diría es que no, yo no pondría la mano en el fuego por nadie. Yo sigo manteniendo la esperanza de que llegue a presidente, con el temor de que una vez que llegue a presidente las fuerzas del mal van a estar actuando de una manera muy, muy fuerte. De acuerdo. Bueno, Alberto López Girondo, periodista especializado en temas internacionales, escribe en la revista Acción, escribe en el periódico Tiempo Argentino. Muchísimas gracias por esta charla. El domingo a la noche, cuando empecemos a conocer los resultados, vamos a ver si esta charla fue conducente o inconducente. Bueno, muchas gracias por la comunicación. Muchas gracias, Alberto. Usted está entrando en zona de agenda y publicidad. Desde la gente. Desde la gente. El grupo de teatro independiente Los Internacionales Teatro Ensamble llevan a escena Construcción Poética de un Recuerdo, a Silvia Filler. Se trata de una pieza poética, épica y política, para dos intérpretes. A 50 años del asesinato de la joven estudiante de arquitectura marplatense, la obra, además de discutir la posibilidad del arte como una eficaz herramienta transformadora, coloca su fundamento en la necesidad de ejercer la memoria histórica y buscar la verdad como única posibilidad para construir una sociedad nueva, justa y libre. Los trágicos acontecimientos del 6 de diciembre de 1971, que culminan con el asesinato de Silvia, y a su vez son para Mar del Plata el puntapié inicial de la violencia política, forman parte del relato marco de la obra. Construcción poética de un recuerdo, a Silvia Filler. Texto y dirección de Manuel Santos Iñurrieta, con la actuación del propio Iñurrieta y de Marina García, los sábados a las 20 en la Sala Raúl González Tuñón del CCC, Corrientes 1543. Ahora tu comercio puede cobrar aceptando las principales billeteras digitales. Llegó QR Credit Cop para que puedas recibir pagos con transferencia que se acreditan en tu cuenta al instante, sin necesidad de CBU ni tarjetas, con las comisiones más convenientes. QR Credit Cop, fácil, rápido y seguro. Más información en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Aplicable a la cartera comercial, válido para titulares de cuenta que adhieran al servicio de pago con transferencia presentado por Play Digital S.A. Modo a través de la banca Internet Credit Coop. Términos y condiciones disponibles en www.modo.com.ar. Más información en www.bancocreditcoop.coop. Desde la gente. Desde la gente. Músicos que hacen historia. Estava à toa na vida, o meu amor me chamou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver. Ahora nos vamos a ir a Brasil, pero me quedé colgado con el tema de la EDE hace un rato de la columna de géneros. ¿Cuál es la identidad lingüística mayor de las, los, les argentines, de nuestra habla? ¿Cuál es la identidad mayor? ¿Cómo hablamos nosotros respecto de los otros que hablan castellano? El voceo. El voceo. Si nos atenemos a la prohibición porque el castellano no nos permite decirlo, nuestra identidad como argentinas y argentinos no existiría. Tal cual. Porque a alguien se le ocurrió prohibirlo y no se puede pronunciar más. Exacto. Sabemos que igualmente después la rebelión hace que se pronuncie igualmente y acá estamos voceando. Seguramente cuando el voceo nos deben haber dicho barbaridades en su momento. Oye, tú, ¿cómo te...? Claro, claro, claro. ¿Cómo te atreves a hablar así? Bueno, pero dijimos que nos íbamos a ir de Argentina y que nos íbamos a ir para Brasil, ¿no? Sí, porque señor. Ahí está Francisco Buarque de Holanda, que lo conocemos más como Chico Buarque, que nació en Río de Janeiro el 19 de junio de 1944, es decir, que está cumpliendo 78 años. Cantando coisas de amor, mas para meu desencanto, o que era doce acabou, tudo tomou seu lugar, depois que a banda passou e cada qual... Y lo conocemos como músico, pero Buarque además es poeta, guitarrista, compositor, dramaturgo y novelista. Sus tres últimas novelas, Budapeste, de 2005, Leite derramado, de 2009, y El hermano alemán, de 2016, además de haber tenido excelentes críticas, recibieron varios premios. Además, Chico recibió el premio Camões Máximo en la literatura portuguesa. Quizás sea su poética musical lo que lo llevó a recibir este premio. Es sencillo deducir que así puede haber sido, ya que Antonio Carlos Holfeld, miembro del jurado, sostuvo. La variedad en la producción de Chico fue importante. Él tiene poesía, tiene dramaturgia, tiene novelas. Particularmente, dijo Antonio, yo no soy fan de sus novelas, pero es indiscutible que un poema como construcción que trabaja con esdrújulas rimadas es algo extraordinario, de las cosas más difíciles de hacer en lengua portuguesa, así como otras tantas contribuciones de Chico con penetración popular. Amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última. Y a cada hijo suyo cual si fuese el único. Y atravesó la calle con su paso tímido. Subió la construcción como si fuese máquina. Chico Buarque, además, a lo largo de su vida y desde muy joven, no le esquivó el bulto a las injusticias sociales o a los abusos del poder. Eso le valió la persecución política y el exilio. En la etapa actual de su país, en reiteradas ocasiones mostró su apoyo a Lula a través de declaraciones y de su participación en eventos políticos, entre los que se destacan el Lula Libre y el Ato da Virada. Cuando se cumplía un año de la detención del expresidente brasileño, declaró Chico Buarque para el periodista André Vieira de Brasil de Fato: la defensa de la libertad del presidente Lula es la defensa de la democracia. Ambas cosas se mezclan. Mientras tengan a Lula como un preso político, lo cual es el caso, no seremos una legítima democracia. Pelo amor de Deus, não vê que isso é pecado desprezar quem lhe quer bem. Não vê que Deus até fica zangado vendo alguém abandonado pelo amor de Deus. Chico Buarque es hijo de una pianista y de un historiador, ambos muy conocidos en su tierra. Su padre, Sergio, sostuvo en una entrevista hace ya muchos años: tú no debes preguntar nada sobre mí. Ahora no tengo la menor importancia. Soy tan solo el padre de Chico. Él es la cara de la familia. Vencedor de concursos y hoy más conocido en nuestro país que todos los historiadores. Lee mucho. Cuando vine a los Estados Unidos, a principios de año, andaba siempre con un libro de Guimarães Rosa. En una de sus canciones usó palabras inventadas, recogidas del lenguaje popular, como lo hace Guimarães. Lee en inglés, francés y a veces en italiano. Antiguamente era el hijo de Sergio Buarque de Holanda, pero ahora yo soy el papá de Chico, a mucha honra. Para manos, Señor. En 1970, Chico Buarque compuso una canción que se llama A pesar de vosé, a pesar de usted, en la que se dirigía al general Garrastazu Médici, presidente de la dictadura militar brasileña. En pocos días, aquella canción se convirtió en un himno, pasando del disco a la boca del pueblo. La dictadura, claro que hizo, la prohibió. Pero ya no pudo evitar esa letra escrita en pancartas y esa melodía moviendo a los manifestantes al ritmo de samba, porque se sabe, todo lo que se prohíbe vuelve y con más fuerza. Y con ese tema entonces cerramos, y vamos. Gracias a Jair Bolsonaro. Ese tema volvió a tener una vigencia tremenda 50 años después de haber sido compuesto. Nos estamos yendo entonces. Nos estamos yendo. Nos vemos el sábado que viene. Así es, que siga este fin de semana largo para todos. Disfruten. Todas, todes. Hasta la semana que viene. Chao, chao. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda.